Gracias, Jorge. Las 5:02, una menos en Canarias. Es momento para comenzar la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. El álbum Get Close. Hoy hemos decidido empezar con Pretenders. Las 5:06, 4:06 en Canarias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya es martes? Bueno, o lo que queda del martes y cada vez más cerca de la Navidad. Buenas tardes. Y como cada tarde estaremos juntos hasta las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Jorge Quiroga, que nos va a poner el toque informativo a la hora en punto. Y tú también, y por favor, usted también. Faltaría más, contamos con todos vosotros. Bueno, y si te acabas de incorporar y es la primera vez que nos escuchas, oye, dicen que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Así que vamos a hacer todo lo posible para que os quedéis súper contentos. Y lo vamos a hacer con un montón de buena música. Ya sabes que nos encantan los 80. Bueno, hoy queremos contar con vosotros para que nos expliquéis. La cosa hoy va de un antes y un después. Como por ejemplo antes de descubrir Play Kiss. Y queremos que nos contéis cuándo decidiste hacer un cambio radical en tu vida. siempre fresca, divertida. Los 80. Esto es Kiss. Fantástica tarde de este gran 21 de diciembre en el que damos comienzo al solsticio de invierno y en el que celebramos Santa María del Sol. Felicidades a todas ellas, porque el astro rey poco se le ha visto hoy, ¿eh? Por razones obvias. Sí, queridos, cambiamos de solsticio, como deberíamos cambiar de Mr. Day, que en su momento decidió cambiar su trabajo de físico teórico por el cachondeo y regalarnos un también fantástico, y esto tendrás que buscarlo, ¿eh? No te lo voy a explicar por antena porque es complicado y largo, no lo entiendo ni yo, pero hoy es el día de aproximación a pi, sí, al número pi. Así que, cambiando de tema, pero no tanto, queremos saber cuándo decidiste hacer un cambio radical en tu vida. ¿Decidiste hacerte vegetariano? Menos por los chuletones del domingo, claro. ¿Te afeitaste la cabeza y ahora solo te peinas la barba? ¿Decidiste hacer deporte y sales todos los días con tu bici eléctrica? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en todas. Nos lo dejas por escrito. Te haces seguidor, seguidora, eso sí. Y yo te lo leo por antena. Vamos a ver qué tenemos hoy, día 21. Uy, hoy tenemos un altavoz. Regalito. Chulo, como todos los días, un altavoz con los amigos de Energy System, que tiene Bluetooth, que tiene Radio FM, en fin, con el que vas a vacilar con tus amigos cuando venga de esta Navidad a casa y les digas: esto me lo han regalado en Play Kiss. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. This is the last time, but I will say these words. I remember the first time. Esto es This is the Last Time. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Vamos a pasar ahora un rato genial con Mariah Carey. Y es que tal día como hoy, en 2019, Mariah Carey hacía historia al conseguir finalmente ser número uno en los Estados Unidos con All I Want for Christmas is You, 25 años después de estrenar la canción. Es su 19º número uno en su carrera en los Estados Unidos y estaría 3 semanas en el número uno. La canción llegó a la cima oficialmente en su semana 35, más que cualquier otra canción, totalizando, atención, 45,6 millones de streams y 27.000 en venta digital. Además, se convierte en la segunda canción navideña en ser número uno. Con esta hazaña, Mariah Carey se convierte en la primera artista en ser número uno en los 90, en los 2000, en los 2010 y en los 2020. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing. De los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Baby.

en la plantilla de basurero de la escala. Ya sea al principio o al final, Alfons, lo tuyo es la cadena alimentaria. Ya solo te falta cultivarla. Un beso desde aquí. Vámonos hasta Valencia. Ahí está José Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Blinquiseros. Hola, José Carlos. Os cuento. Cambio radical con 26 años. Venga. Decidí totalmente cambiar mi look. ¿Cuál fue el look? Pues os cuento que yo tenía un flequillo, un pelazo de miedo. Hasta que me empecé a dar cuenta pues que la pérdida de pelo cada vez era más acusante y esto iba a más. Ay. Y por no verme pelado, así como calvito feote, dije, me veo calvito guapito. Me fui a la peluquería de siempre y le dije, che, afeítame la cabeza. No se lo terminó de creer. La que no se lo creyó fue mi mujer cuando ya casi me quité la gorra. Ni os cuento el susto que se pegó. Pues como esto fue el siglo pasado, José Carlos, ahora podrías volver a dejártelo largo, ¿qué te parece? 606-712-658. Bueno, lo que te voy a poner ahora. Sí, te voy a poner esto. Si te digo Cook Robin, podrías pensar que hablo de un cantautor, ¿verdad? Pues no, Cook Robin es una banda. Creada por Peter Kingsbury en el 82 y este fue uno de sus grandes éxitos. Just Around the Corner. Things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my head. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect, that thinks he's free. Just a

You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Okay. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You just want the good times. Yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. The Boogie de Jackson 5. Con ellos hemos alcanzado prácticamente las 6, las 5 en Canarias. Está aquí ya Jorge Quiroga para contarnos cosas, noticias y sobre todo las últimas noticias sobre el coronavirus. Y a la vuelta te voy a poner uno de los grandes temazos del boss, Bruce Springsteen. ¡Te espero! Esto es Kiss.